Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 31 de marzo, a las 18:30, se efectuará el conversatorio Buen Vivir Summa Causae, una oportunidad para imaginar otros mundos, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se hablará sobre cómo desde la sociedad y su cultura se puede lograr un buen vivir en el país. Intervendrán Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional, Ariruma Kowi y Santiago Arboleda, docentes de la universidad sede de este encuentro. Internacionales. México. La película mexicana argentina Sama se filmará el julio próximo en Buenos Aires. Contará una historia basada en el libro del mismo nombre del escritor Antonio Di Benedetto, publicado en 1964. En la película, que sucede durante la época de la colonia en una provincia abandonada, un funcionario está esperando ser trasladado a la capital para reunirse con su familia. Pero ese trámite se posterga. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.